Su atención, por favor. Radio Universidad Veracruzana presenta... Cine Radio. Una mirada retrospectiva al cine de culto y las grandes producciones de todos los tiempos. ¿Comenzamos? Apocalipsis. Una cinta de Francis Ford Coppola. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cine Radio. Pues a partir de la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas, Coppola dirige esta producción norteamericana en 1979, en cuyo reparto encontramos a Marlon Brando, a Robert Duvall y a Martin Sheen, entre otros. Durante la Guerra de Vietnam, el capitán Willard es requerido por sus superiores para llevar a cabo una misión secreta: localizar y matar a Walter Kurtz, un antiguo coronel de los Boinas Verdes que, enloquecido, se ha internado en la selva y ha creado su propio ejército con nativos de la región. En una pequeña lancha y acompañado por un reducido grupo de hombres, Willard se interna en el corazón de Vietnam para descubrir el verdadero horror de la guerra. Cuando el director Francis Ford Coppola decidió realizar Apocalipsis Now, no podía imaginar que iba a librar una auténtica guerra. Confirmado tras el estreno del Padrino como uno de los nuevos prodigios de Hollywood, se permitió el lujo de diseñar una ambiciosa producción ambientada durante la Guerra de Vietnam e inspirada por la novela de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Una vez que Coppola afinó el guión con la ayuda de John Milius, el director se encargó de hacer el reparto. Harvey Keitel obtuvo el papel de Willard, mientras que Marlon Brando aceptó dar vida al misterioso Kurtz, exigiendo más de 3 millones de dólares. El rodaje de Apocalipsis Now comenzó el 20 de marzo de 1976 en los alrededores de Manila. Apenas habían transcurrido 2 semanas cuando comenzaron los problemas. Keitel hizo las maletas y abandonó, alegando no estar de acuerdo con las ideas del director. Coppola improvisó rápidamente y le confió el papel a Martin Sheen, quien había destacado por su actuación en Malas Tierras de Terrence Malick. Con él prosiguió el trabajo hasta que un terrible ciclón arrasó Filipinas. Los decorados, las cámaras, prácticamente todos los equipos quedaron arrasados por el viento, mientras que el equipo estaba refugiado en hoteles de Manila. El costo por los daños superó el millón de dólares. Tras la construcción de nuevos decorados, el equipo volvió a la carga. Las condiciones de trabajo fueron durísimas. El calor húmedo, los insectos hicieron estragos entre los integrantes del rodaje. Las fiebres, las descomposiciones eran moneda corriente, pero hubo sustos mayores. Martin Sheen sufrió un infarto, y estuvo a punto de perder la vida. Durante 6 semanas quedó incluido en un hospital. Coppola, viendo cómo el proyecto se le iba de las manos y que era incapaz de controlarlo, comenzó a perder la cabeza, confundiendo las fronteras entre ficción y realidad. Después de 238 agotadores días de rodaje en la jungla, Apocalipsis Now llegó a su final. Jamás había visto a tanta gente alegre de quedarse en paro, llegó a declarar el director. En los meses siguientes, Coppola sufrió una crisis nerviosa y pasó momentos muy malos durante el montaje de la cinta. Por fin la película se presentó en el Festival de Cannes en mayo de 1979, rodeada por tanto misterio como expectación. La crítica la aplaudió con fervor y el largometraje consiguió la Palma de Oro en su exhibición en Europa. Ahí alcanzó un gran éxito. Mientras que en Estados Unidos fue acogida con, digamos, más frialdad. De cualquier forma, enseguida pasó a ser considerada como una pieza clave en la evolución del cine bélico. Por hoy es todo. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima. I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory. Esto fue Cine Radio. Investigación, Pablo Mérida. Realización, Enrique Reyes Guerrero. Asistencia de producción, Judith Páez. Producción y conducción, Carlos Romano Allen.